Hola Metalheads, bienvenidos al primer podcast de junio. Se nota que la actualidad está bastante floja. Esperemos que las semanas que vienen hayan novedades más interesantes. Y bueno, decir que aunque el programa es más corto de lo habitual, al final hemos conseguido hacer un podcast realmente atractivo. Ya sabéis que en Horns Up la selección de los temas es como el anuncio ese de las verduras y hortalizas. Intentamos que sean adecuadas, que tengan algo que decir musicalmente y sobre todo que nos hagan vibrar. Es decir, escogemos lo mejor de la semana. Por otro lado, deciros que el próximo domingo se publicará un podcast especial. Este se va a ir a casi 3 horas y pico de programa sobre covers, o sea, versiones. Y daremos un repaso general a grandes grupos y estilos que os aseguro os va a sorprender. Esto será después de que Radio Free Rock, que desde aquí mandamos un fuerte saludo a nuestros hermanos podcaster, emita un especial este fin de semana de 48 horas exclusivo a las versiones. En este caso, Honsa participa en la parte que le toca, en el rock y el metal. Esperamos que os guste y estará disponible, como digo, el próximo domingo ya en iVoox. Recordaros también que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro email info@honsa.es y en nuestras redes sociales habituales. Y vamos a empezar con Black Rose Maze. Es el proyecto de la vocalista Rosa Laricuta, una mujer que se ha hecho hueco tras pasar por una de las ediciones de La Voz en Canadá. Muy respetada en la zona aquella y colaborando con mucha gente dentro del rock canadiense. Escuchamos In the Dark, primer sencillo extraído de su álbum debut con nombre homónimo de la banda, que se publicará el próximo 7 de agosto. Destructive and controlling. I know you never loved me. Segundo single que proponemos del grupo de Letonia Bloody Hills. Álbum completo disponible el 10 de julio. Os proponemos el tema que da nombre a su primer largo llamado Ignite the Sky. Con los griegos Firewind, otro sencillo que ponemos en Horse Up. Su último trabajo acaba de publicarse hace unos días, concretamente el 15 de mayo. Escuchamos Break Away. Soldier going home. Where's the hope and noruega Warkins, compuesta por, atención, un espartano a la batería, un guerrero nórdico al bajo, un templario a la guitarra y un tribuno romano como vocalista. Después de su disco debut en 2018, tenemos el prelanzamiento Revenge, como adelanto de lo que será su nuevo largo, que será publicado el próximo 31 de julio. Nuestros siguientes invitados en Horns Up, Arctic Rain, de Suecia, AOR y rock melódico con el tema Lost, relanzamiento de su largo debut, The One, previsto para el 7 de agosto. Un viaje a los 80. y viajamos a Guayaquil, Ecuador. Qué gusto nos da poner a Black Sun, prelanzamiento con el tema Resist, del que será su cuarto largo ya. Avisan en su web que tendrán colaboraciones de bandas como Sonata Ártica, Firewind, que los hemos escuchado hace unos minutos, Winter Sun, Lordi, etc. Este Resist, a la voz, la cantante de SmackDown, Nita Laurin. Metal melódico con Black Sun. Metal alternativo desde París con On Lap. El single que vais a escuchar se llama Mondays y colabora en él el vocalista de la banda americana No Resolve, Oscar Pego Raro. Tonight we're Detroit, I Prevail. Ojo con este tema, llamado Doha. Colabora el rapero, actor y poeta, ganador de Grammys, Joyner Lucas. Si la fusión entre estilos es buena, tiene cabida en Horse Up. Además, va de menos a más, como a nosotros nos gusta. De su álbum Trauma de 2019, realizan esta semana esta versión de Doha. Escuchamos a I Prevail. But the internet'll kill me quicker than the streets will. And if that shit doesn't kill me, then the police will. Or maybe all the refills on the e-pills or the lean will. I wish I was more flourished. I wish I had more courage. I feel like there's more purpose. And maybe it's all worth it. I wanna keep on learning. But I couldn't be more nervous when I keep looking for answers. And I gotta keep on searching. The tables keep on turning. Try to call up the Jesus, but the phone keep on ringing. I think I need more service. The calls seem more urgent. And all I see is more murders. The soldiers keep on serving. I wonder if it's all worth it. I want. On our knees we pray as we waste away. And we dig our grave. Dead on arrival in this mess we made. The lungs we lay just to numb the pain. Dead on arrival. Dead on arrival. Dead on arrival. Can't breathe. Got my head on the guillotine. Slip knot around my neck, come and take a seat. Watch them bury me down till I'm 6 feet deep in the underground. Dead is the land of the free. Don't give, just take every time you need. Don't give, just take, no it's killing me. Don't give, just take every time you need. Get Out Alive es lo nuevo de Trap. La banda californiana no hacía nada desde hacía 4 años. Tema prelanzamiento del que será su séptimo largo llamado Shadow Work. Estos en su día prometían. Out alive. desde Chicago, From the Ash, grupo actualmente con dos sencillos, uno en 2019 y otro que nos presentan esta semana llamado One More Night. Ya sabéis que nos gusta dar bola a cualquier grupo que consideremos que hacen las cosas bien, ya sea de Chicago, de Nueva Delhi o Alicante. A ver qué os parece. They bring the day that you can't keep facing. 'Cause you can't face another day. As your life runs by your eyes, you hear a voice from the other side. Fight for your life, for your right. Are you afraid to die? Is the fear deep inside? Just hang on one more night. I'll be there by your side. There's no hope in suicide. So hang on for your life. Just hang on one more night. Just hang on one night. I'll fight for your life. Five Crumbs es un grupo formado en Alemania. Tras dos EPs, en 2019, nos presentan este single esta misma semana, llamado Monster. I think it's time to change my mind. Every day I'm trying to make it out alive. My dad always told me if I hold my head up too high, son, one day it's gonna be your demise. But now I hear voices in my head making me feel mesmerized. The weight of my sins pulls me down to the floor. I crawl in the dirt, my feet can't carry no more. Self is lurking from the dark inside of me. I got put down on my knees, I embrace duality. I'll be out, trying to tame the monster inside my head. I know the monster inside us. Vamos a ir subiendo los decibelios con Bleed From Within, deathcore desde Glasgow. Os proponemos un nuevo sencillo llamado Fracture, que pertenece a su quinto largo publicado la semana pasada, llamado The End of All We Know. Fractured, yeah. The best way, right? 29 de mayo, los suecos Soilwork desvelaron el final de su proyecto The Feverish Trinity, trilogía de canciones con vídeos sobre diosas babilónicas. Cierran esta semana la trilogía con este más que bueno, Death Diviner. Escuchamos a Soilwork. Esta semana, en lo que se refiere a las novedades del metal nacional, tenemos para vosotros lo nuevo de Soma's Cure. Pero para ello, que sea nuestro especialista Adri de Metal Friends quien nos lo presente. ¿Qué pasa, Adri? Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes de Horsal. Para nosotros es un placer estar aquí al pie del cañón otra semana más con todos vosotros. Y nada, animar un poquito más este cotarro, disfrutar cada semana de esta pedazo de música que nos pone aquí el señor Juanma, que es una puta máquina. Aquí este chaval. Y nada, y es que hay que presentar este grupo, hay que presentarlo muy poquito. Si es que todo el mundo lo conoce, ¿quién no va a conocer a Soma's Cure? Es que son acojonantes este quinteto madrileño, que es que es calidad musical lo que se les cae de los bolsillos, de las manos. Es que lo que tienen en esa cabeza inventando, impresionante. Vamos, es alucinante, cada canción la revientan a la anterior. Es que dices tú, es imposible, esta canción es una pasada. Y llega la siguiente y te dice ¡pum! ¡Rumba! Y te revienta los oídos del pedazo estilo musical que tienen estos tíos. Y nada, y sin más preámbulos, os vamos a dejar con este temazo titulado Plaga, de su último disco, La Colmena. Plaga, valiente agradecida, un otro piloto defendiendo sus mentiras mientras sobre la salida. Viendo la vena y hoy hay mugre por comida. Mientras arranca la piel y va y se cubre con pelo. Y mi trago que no será jamás. Pierde lo que entra en su paga y agujero. La masa engulle para nunca saciar. Rabia, parece que sonrían. Va calando el pan para comerlo en otra vida. Mientras ladas, ciegas de codicia. Un chute de euforia suplicada y compartida. Desde Tampa, Florida, Dark Summer. Nos ponen encima de la mesa este single llamado Bloodshot Memory. A ver qué os parece. Silence. Los tíos, Toby Keven y Dalwin Hofkin, forman Beat and Breakdown. Desde la ciudad de Frankfurt nos presentan esta semana el single DVMN. Banda finlandesa de metal llamada Shadows and Colors. Este tema que os presentamos desde Horns Up es el cuarto sencillo o tema que tienen en su haber. Nos gusta bastante este tema, se llama Medusa. Queda una semana y poco más para que lo nuevo de Lamb of God por fin sea publicado al completo. Nuevo adelanto, el cuarto tema ya, llamado Rose. Esta vez acompañados con Chuck Billy. Que por cierto, me alegra. El Testament, en el programa de covers que publicaremos el domingo, me dejó muy mal sabor de boca. Os recomiendo que no os perdáis el especial de covers de Horse Up para saber de qué hablo. Volviendo a Lamb of God, le damos la portada a Randy Blythe y estamos deseando tener el disco al completo. Escuchamos Rose. We'll be right back. Se espera lo nuevo de Onslaught, será su séptimo largo ya, para el 7 de agosto. La banda británica, veterana ya, muestran el tema de prelanzamiento Religious Suicide. Por momentos me ha recordado al Kill Em All de Metallica. Thrash Metal con Onslaught. Podcast anterior también terminamos con Behemoth, con el cover de The Forest de The Cure, que me dejó así asá, ¿os acordáis? De ese mismo EP sacan este Evoke. ¡Excelente! Esto sí. Pues hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Recordad que publicaremos este domingo un especial de casi 3 horas y media sobre covers, versiones del rock y el metal. Esperamos que lo disfrutéis, al igual que esperamos os haya gustado este podcast. Un poco más corto de lo habitual, pero ya sabéis que la actualidad manda. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Malevolence. The loudest image. Yeah.